Y ya llega. Ya llega, el señor Sebastián Dandy. Ajá. Piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Sé que él está con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito... Sí, sí, está acá el señor Sebastián Dandy. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un día complicado hoy, pero porque la propuesta de hoy es complicada. Bueno, tomaremos nota de eso. Fin de semana, nos quiere complicar la vida. Sí, sí, sí. Vengo aparte de un mes de negatividad absoluta. Ajá. Mal humor, mufa, furia, antipatía, bronca, rencor, desacato. Casi es un tango lo suyo. Rabia, gruñido, fastidio. Ajá. Todo el mes así. Desagrado, infortunio, desdén. Me traje muchos adjetivos porque lo único que me quedó a esta altura del mes son un montón de adjetivos. Me quedaron un montón de adjetivos en la alacena. Abro la alacena y caen los adjetivos sobre mí. Sí. Y de todo este malestar que tuve todo este mes, solo una cosa me pacificó. A ver. Solo una cosa que me reintegró a lo íntegro, ¿no? Ajá. Me tranquiliza a los trancos. Me calma el alma, me suaviza la risa, me diluye lo disuelto, me devuelve el vuelto, me sana la salud. Y es, aunque no lo crean, pero pido que cada uno de los oyentes lo pruebe y después me diga si estoy en lo cierto... Ajá. La web de la Casa de Gobierno. ¿La web de la Casa de Gobierno? La web de la Casa de Gobierno. ¡Wow! Cuando haces doble clic y ves aparecer la efigie, la imagen de la fachada de esa casa, es como algo que te devuelve un poco el alma al alma, ¿no? Ajá. Y la sección de discursos, porque tenés distintas secciones. Sí, a mí, en lo personal, la sección de discursos, sí. Es la sección de discursos de la web de la Casa de Gobierno es como un lugar de luz y esperanza, es un lugar de progreso y humanismo. Se puede. Sí, de fe, convicción en el futuro, orgullo y todas esas cosas, ¿no? Y vengo a compartir con ustedes mi paz. Como fanático religioso, vengo a traerles la palabra del apóstol Macricio, ¿no? Que se derrama sobre todos nosotros para llevarnos a la tan mentada tierra prometida. Viste que los evangelios tienen muchas interpretaciones. Una frase implica misericordia para algunos y matanza para otros. Como que algunos dicen, no, pero esto dice, acá dice esto, no, hay que matarlos a todos. No, acá dice que al contrario. Bueno, es un poco eso. A mí me pasa lo mismo con los discursos del apóstol Macricio. Y necesito que tanto ustedes como los oyentes estamos anotando, ayuden un poco a desembarullar, porque parecen sencillos las palabras del presidente de la nación, pero sin embargo tienen tantas vueltas, tienen esto, es como una... Es al revés, a veces cuando encontrás, viste, cuando estás estudiando... filosofía y te habla de Wittgenstein y lees un poco y tenés como que esto es que parece complicado y terminas lo llevas a lo sencillo. Acá es sencillo y lo vas desenvolviendo y es complicado, Mauricio. Es una propuesta totalmente inversa a lo que propone la filosofía occidental de los últimos 30 años. Si usted me logra que yo lo crea, porque para mí soy así, va redondo y vuelve siempre al mismo lugar con las mismas palabras. Le mando un beso a Macricia Bullrich, que también nos escucha siempre. Traje el discurso de nuestro apóstol del 4 de noviembre de este año. ¿Cómo de este año? 4 de noviembre. Si no está todavía el 4 de noviembre. El 4 de septiembre. No, le cuento. Aparte es futurista también, dije, bueno, Usted sabe que yo tomo alcohol, pero hoy tuve que tomar doble dosis. ¡Apa! Digo porque yo le digo, ¿no? Antes sí. Decía, ¿no? Alguien decía sobre con respecto, era Caparrós que lo dijo y ajá. Me quedó eso, sí. Que decía, me están diciendo que después de las elecciones va a haber una nueva recomposición de impuestos. Entonces, ya bueno no es, porque si es después claro. De las elecciones, si no me lo dirían ahora. Y usted me está diciendo 4 de noviembre, y digo, bueno, usted ya sabe lo que va a pasar el 4 de noviembre. No, pero tuve una duda, esto lo digo un poco al aire, pero en realidad es una duda artística, porque dije, ¿poner fragmentos de Mauricio diciendo su discurso o decirlo yo? No, mejor que lo diga usted. Bueno, quiero como reinterpretarlo, quiero darle mi propio ritmo. Pero sin embargo, él habla de una manera, habla como ebrio, pero no toma alcohol. Claro, por eso yo tuve que tomar alcohol, para tratar de hablar como él, que para embarullarme un poco como él, viste que tiene un léxico torpe. Bueno, entonces, bueno, traje el 4-9, hizo en la entrega de los premios Maestros Argentinos. Ajá. Dijo lo siguiente, por ejemplo, este es el versículo 1 de la entrega, dice: yo creo realmente que acá se respira un aire distinto, un aire de esperanza, de futuro y de verdadero compromiso con lo que hacemos y con nuestro país. ¿Tenés cámara de eco, Mara? Discúlpame, te lo pida, pero me parece que esto lo amerita, ¿no? Y claramente a los chicos se les ve la cara de ilusión, la curiosidad en esa mirada, y ustedes, nuestros queridos docentes, tienen la tarea de transformar esa curiosidad y esa ilusión en capacidad de innovar, de crear, de hacer, de trabajar en equipo, porque este proyecto es tan importante para eso. Alguien ahí le dice, ¿para qué? Para eso, dice él. A los argentinos siempre nos ha fallado eso. ¿Qué cosa? Eso. Hemos siempre sido reconocidos por nuestros talentos individuales y nos ha faltado animarnos a compartir, hombro con hombro, trabajando en equipo por sueños mayores, sueños que incluyan absolutamente a todos. Ese es el versículo 1 del discurso de Macricio, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, dígame, porque ahí... Un lenguaje inasequible. Fíjate, sí. Estuve buscando todo el diccionario sinónimo. Inasequible es la palabra. Metáforas constantes. Por ejemplo, acá se respira un aire distinto de esperanza, de futuro y compromiso. Un aire de futuro. Inspiro pasado, exhalo futuro, inspiro desilusión, exhalo esperanza, inspiro monotributistas, exhalo precarizados. El apóstol nos dice que el aparato respiratorio huele conceptos intangibles. Pero es una buena estrategia, ¿no? Yo vengo acá a la colectiva. Digo, acá en la radio, la colectiva, se respira un aire a comunicación alternativa y popular. ¿Qué puede discutir? ¿Qué olés, no? Claro. Voy al Banco Central y digo, ¿qué olor a especulación? Claro. ¿Y qué se huele la especulación, claro. Voy a Gendarmería, huelo algo. Te mando un beso muy grande. Pasamos al versículo número 2 del sacrosanto discurso del apóstol Macricio. Es el camino. Es realmente el camino a seguir. Como decía el ministro Finocchiaro, perdiendo los miedos, perdiendo los prejuicios, abriéndonos a lo que está pasando en el mundo y que nos tiene que pasar a nosotros. Porque el mundo no lo podemos seguir viendo como una amenaza, lo tenemos que ver como un desafío y creer que cada uno de nosotros va a encontrar ese lugar desde donde proyectarse, desde donde crecer. Lo que nos va a dar esa oportunidad es la educación, que es la educación que estamos recibiendo, que vamos a recibir, que es la que te da la verdadera libertad. Porque, como siempre le digo a los chicos, lo que tenés acá, ahí pregunta alguien, ¿dónde? Acá. Lo que tenés acá es lo que nadie jamás te va a poder sacar. Y esa libertad te va a permitir elegir. Y yo sueño poder ayudar a que cada salteño, cada misionero, cada rionegrino pueda elegir quedarse en su pueblo, en su provincia. Si es lo que quiero, porque ahí vamos a generar desarrollo, ahí vamos a crear, ahí vamos a agregar valor a todas las cosas maravillosas que tenemos en nuestro país. Eso dijo el apóstol. Quiero... Las flores brotan, las personas se enamoran, es hermoso, los niños estudian. Es mal, llegó la primavera, por eso. Los pochoclos explotan, la luna sale, el conejito come su zanahoria. Esto es lo que pienso cuando escucho. Me hace pensar en otra cosa. Esto es lo importante. Pero la política, ¿qué importa? Que se vaya a la mierda la política. Perdónenme la brusquedad. No, ¿qué política tonta? Fuera, fuera, fuera. ¿Por qué los humanos somos tan necios y no podemos escuchar otras palabras, que es las que el apóstol nos dice en cada uno de sus discursos? Esas palabras bellas, ¿no? Una crítica quiero hacer igual. Macricio habla de perder los prejuicios. Yo no estoy tan de acuerdo con respecto. Perder los prejuicios y de pronto los encontrás a los prejuicios haciendo boludeces por acá, por allá, por allá. Claro. No, de pronto repetís en voz alta cosas que dicen los periodistas en medio del colectivo, que lo que dicen la tele. Perdés el prejuicio y lo volvés a encontrar con los chistes del programa de Johnny Allen. Entonces, yo recomiendo que a los prejuicios no hay que perderlos mucho, porque se te van al carajo. Claro. O sea, tenelos vigilados. Vigilate los prejuicios. No los ignores tampoco, porque te engordan. El prejuicio ignorado come, dice, se siente ignorado, le agarra como angustia oral. Le agarra como, claro, inseguridad emocional. Dice, ¿por qué nadie me mira? Y te engorda. Y de pronto en un momento decís, ¿qué pasa que me está costando pensar en esto? Y es que el prejuicio te creció tanto, pues engordó, que no deja lugar a otras ideas. Ni a otros prejuicios, ¿no? Ni a otros prejuicios. Claro. Tremendo. O sea, en sí, las personas no es que son fachas, es que dejaron que los prejuicios les engorden demasiado y no les dan lugar en la habitación. Es un poco eso. Una cosa más, Macricio también nos pide una cosa muy, muy interesante. Nos dice que nos abramos a lo que está pasando al mundo, ¿no? Ajá. Y que nos tiene que pasar a nosotros, porque el mundo no lo podemos seguir viendo como una amenaza. Y yo creo que, disculpen, que vuelva ahí. Me la pasaría todo el día leyendo los discursos de Mauricio. Yo me abro al mundo. Hola mundo, soy Sebastián, estoy abierto ante vos mundo, y el mundo que me muestra, huracanes, misiles, epidemias, agrotóxicos, empresas, compra esto, conectate acá, pagá, trabajá, terremotos, primeros ministros, ¿sí? Pero yo le digo, no, yo sigo pensando en las palabras del apóstol, digo, estoy abierto ante vos mundo, me frunzo un poco, ¿no?, con todo esto, pero tomo las palabras del apóstol y digo, como si fuera un exorcismo, ¿no? Mundo, yo recibí educación pública en Argentina y me dio libertad de la buena, de la verdadera. Y nadie me podrá sacar lo que la profesora Samoa de química en cuarto año me dio y que tengo acá. ¿Dónde? Acá. Sí, acá lo tengo. Y por eso, mundo, elijo quedarme en mi pueblo a generar desarrollo y a crear y agregar valor a todas las cosas maravillosas que tengo en el país, en mi país. ¿Y qué dice el mundo? Y el mundo dice, cuando ve mi actitud, dice, tenés razón, me dice el mundo. Me deja de mostrar toda su parte negativa y me dice, tenés razón. Y el mundo, yo me abro al mundo y el mundo se abre ante mí. Ajá. Es un apóstol usted ya, ¿eh? Sí, me dice, ojo, bienvenido. Me dice, ojo, que acá está moviendo en el piso, ¿eh? Pronto van a estar sus discursos ahí. Sí, es que si vos lees cada discurso, si entras, yo vuelvo a recomendar que todo el mundo entre en la página de la Casa de Gobierno y lea los discursos y revise los discursos y se va a encontrar muchas más verdades de lo que aparentemente parecieran como banales, pero no. Claro. Anales, también. Los anales de los discursos, quiere decir. En los anales de los discursos, claro. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Hay una cosita. Dice esto también tengo una crítica. Él dice que sueña poder ayudar a cada salteño, a cada misionero. Yo con el tema del sueño, después te despertás. O sea, sí, la gente que sueña... O lo despiertan, que es peor, ¿eh? Sí. Y el sueño es, ah, qué loco lo que soñé anoche, yo sueño con esto, ¿eh? Pero después sí, me despierto y es como, lo hablas en terapia. Claro, claro. Sí, y el psicoanalista te dice, bueno, esto en realidad lo que quiere decir es tal cosa. Ah, bueno. ¿Sabe qué? Además, sí, me sonó muy parecido a algo que decía otro hace un tiempo atrás, un tal de la Rúa, ¿no? Yo quiero ser el médico de cada uno de ustedes, el maestro de cada uno de ustedes. Y después necesito un abogado. Claro. Quiero ser el abogado de mí mismo. De mí mismo, ¿no? Para salir de esto. Salió bastante bien dentro de todo. Pero se despertó, alguien lo despertó. A eso me refería, ¿no? Sí, es verdad. Muy parecido. Es fuerte, es muy interesante. Bueno, quiero cerrar un poquito esto. Ya sé que por ahí me pasé de tiempo. Quiero cerrar. No, está perfecto. Ah, gracias. Porque siéntase, quiero cerrar con el versículo 3 del discurso de. Que dice. Otro elemento fundamental es comprometernos con la verdad. Porque la verdad es dura, golpe. Pero es la que te desafía. Y cuando vos aceptás dónde estás parado, cuando vos aceptás cuáles son problemas y avanzás a resolverlos, es cuando creces. Si vos los negás a tus problemas, si los querés ocultar, es solamente acumular una bomba de tiempo que tarde o temprano no te vas a poder escapar. Entonces, lo que yo espero es que con ustedes, con cada uno de los docentes en este país, digamos la verdad de cuáles son los problemas y cómo los vamos a resolver. Y cómo vamos a crecer juntos a partir de resolverlos. Esto genera un problema porque, digamos... Nada, que por internet, ¿cómo haces? O pones todos los nombres de todos los docentes argentinos y te decís, es un quilombo, no sé. Una lista con los nombres, Gurbitz al frente. Sí. Va. Vos podés decir, justo no estudié. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Y bueno, ¿cómo los vamos a resolver? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a crecer juntos a partir de resolverlos? ¿Cómo? Claro. Son una suma. Y no es multiple choice, porque imagina cada docente diciendo lo que opina de todo esto, se complica un poquito. Igual, cuando él habla así del compromiso con la verdad, quiero cerrar un poquito esta columna comprometiéndome con la verdad. Yo quiero dar un cierre realmente casi religioso, ¿no? Con esto. Ajá. Hola, ¿verdad? Sabes que te veo siempre por acá, pero nunca me había animado a hablarte. ¿De qué signo sos, verdad? Ah, somos compatibles. Mira, yo soy más o menos así. Sí, claro que me gustás. ¿Cómo que? Te voy a mentir. No, mentirle a la verdad es complicado. Bueno, no sé si es complicado. Por ahí medio fácil, pero bueno. Mira, verdad, ya sé que recién nos estamos conociendo, no quiero que me tomes como un aventurero, como un loco, pero quiero comprometerme con vos, ¿verdad? De verdad, de en serio. No, mi relación con la mentira es falsa. No. Es un armado mediático, es un amor de verano. De invierno un poquito también, pero mi compromiso es con vos, ¿verdad? De verdad. Como dice Macricio, la verdad es dura, pero también es muy fibrosa. Y yo te pido, por favor, te doy este anillo en muestra de mi compromiso con vos. Y de ahora en más, estoy comprometido con la verdad. Gracias, ¿verdad? Bueno, con esto me parece que ya cierro la columna. Traje una canción que habla un poco de lo que yo era antes. Ajá. Y de lo que soy ahora. Es Muchacho de la Mirada Triste, de María Inés Lovero. Muy linda canción. Ya sé que, que sos fan de Marilyn Lovera. Siéntese de nuevo, porque todo esto hay que describirlo, que lo dijo con una rodilla en pie en el piso, ¿no? Como, sí, pero no me gusta hacer circo de mis propios sentimientos. Claro, claro. No pero quiero, bueno, tampoco... digo, me conmovió que me dejó en silencio. En verdad verdadera, la verdad que usted ha traído, no, de verdad que me ha hecho pensar. Con ese tema nos vamos a ir. Sí. Ya nos despedimos entonces. Quería... sí, invitar, porque esto no quiero dejar de hacerlo. Ajá. El colectivo Mafalda Consciente hace una actividad en Colegiales este fin de semana, este domingo, perdón, concretamente, en la Plaza Mafalda, a la altura de Conde 145. Allí van a andar los compañeros y compañeras de la posta en la industria argentina. Más cositas vamos a tener seguramente ya en lo post, después de esta actividad. Allí va a haber de todo un poco. Va a haber Matías Berna, el doctor Keisen, amigos de La Cumbé, Swing de la mano de Nati y Ari. Y hay que llevar algún tipo de alimento, porque de eso se trata también esa actividad. Nos vamos, hasta aquí llegamos. La verdad, ha superado usted. La verdad. La verdad, la verdadera, la verdad, me quedo con usted, con su verdad, y la verdad me ha superado esta columna. Me siento purificado y me alegra ver que hayan comprendido la palabra del apóstol. Absolutamente. Escuchamos esa canción que usted nos prometió. Hermosísima. Hermosísima, sí. Y nosotros nos vemos en... será hasta el viernes que viene. Y yo también me despido. Me dejó media como así, ¿no? Sí, todavía no bajé a la conmovidos, tierra. Conmovidos. ¿Con quién? Conmovido. Conmovidos. Así que bueno, será hasta el viernes. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Presente con ilusión, muchacho de...